Mi nombre es Daniela. Trabajo con objetos y con palabras. Soy artista, soy museóloga. Me gustan las historias. Y vine buscando encontrar las historias que están por debajo de las palabras.